mentira. En los cristales veías mentira y mentira. En los cristales conocías aquello que no era verdad. En los cristales veías drama con los protagonistas y con alguien detrás, muy detrás. Los cristales eran variados. En uno encontrabas de todo, más lo bueno que aquello malo. Y en otro veías que daban cuartel a la criminalidad, que tenían imagen, nombre y apellido, los mismos que eran alterados para protegerlos, por más inverosímil que pareciera. O tal vez no lo era tanto. Había algo detrás, miedo o renta, para ambos. Había guerra entre dos cristales, pero era solo uno el que más instigaba, con una hipocresía que rayaba en el cinismo. Le hacían la guerra al contrario, pero sí posteaban su emisión en el mismo. En los cristales veías mentira y mentira. En los cristales conocías y reconocías aquello que no era verdad. En los cristales veías drama con los protagonistas y con alguien detrás, muy detrás. Los cristales eran variados. En uno encontrabas de todo, más lo bueno que aquello malo. Y en otro veías que daban cuartel a la criminalidad, que tenían imagen, nombre y apellido, los mismos que eran alterados. Había algo detrás, miedo o renta.